Sábado 24 de junio, Nahual, en el Teatro Vorterix Rosario. Azul de Prusia presenta su primer trabajo discográfico, Luz Presa Día. El viernes 14 de julio a las 23 horas, Azul de Prusia en Mutar Bar. Avenida Mitre 982, primer piso, Avellaneda. Azul de Prusia junto a Arritmia. Y estás invitado, hermano. Anticipadas a 80 pesos en el Templo de Momo de Boedo, Open Music de Wilde o por mensaje privado al Facebook Azul de Prusia. Así ves que la noche es larga. Azul de Prusia, siempre en pie. Heresiarcas presenta su segundo trabajo discográfico, La Primavera de Baslav. Conseguilo a través del Facebook Heresiarcas. No te pierdas este segundo disco de la banda del sur. Se ha vuelto de pronto una tragedia el sobrevivir, donde el hombre de hoy se quedó ciego. La Primavera de Baslav. Primavera de Baslav. Lo nuevo de Heresiarcas. Jornada cultural. A 15 años de la masacre de Avellaneda. Domingo 25 de junio, desde las 15 horas. Más de 4. En vivo. Estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Y así querrás zafar de este mundo. Para más información ingresa al Facebook Más de 4 Rock. Domingo 25 de junio. Más de 4 en la estación Darío y Maxi. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du... Esta semana fue otra semana nefasta para los argentinos, algo que lentamente ya estamos incorporando como si fuera un karma o un castigo de la naturaleza. El lunes, Macri y su equipo de gerentes oligarcas endeudó a todos los argentinos por los próximos 100 años. Sí, escuchaste bien. 100 años de endeudamiento. El bono deberá pagarse dentro de un siglo, en el año 2117, y con una tasa anual del 7,125. Pensá que a Irlanda, en plena crisis financiera, le cobraban una tasa del 2,25. Es el mismo bono a 100 años. Y ahí te das cuenta cómo nos está estafando el Citibank y el HSBC, ese banco creado por los ingleses en 1865 en Hong Kong, cuando era colonia inglesa, británica, para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. Sí, los que parecemos opiados somos nosotros. El monto del crédito es de 2.750 millones de dólares. Cada año, durante los próximos 100 años, Argentina, vos, yo, el indigente, el pibito que todavía no nació, deberemos pagarle a estos muchachos 196 millones de dólares. Cada año. En los próximos 14 años, es decir, en el año 2031, ellos ya habrán cobrado el capital invertido. Los siguientes 86 años son de ganancias. Y en el año 2117, además, les devolvés el capital. Es decir, les vas a pagar los 196 millones correspondientes a ese año, más 2.750 millones de dólares. El gobierno mandó a los trolls a repetir el título que al día siguiente publicaría Clarín. Los mercados vuelven a confiar en nuestro país. Y las doña Rosa del periodismo repitieron como loros. Le duró poquito, la verdad. En 24 horas apenas, la bolsa de valores se derrumbó. Aunque le echen la culpa a la supuesta calificación de emergentes que no nos pusieron, la realidad es que si tu país hace un bono a 100 años es porque estás en la lona. Y si ese bono en su prospecto, además, dice que podrían tener algún tipo de inconvenientes para el pago porque el gobierno no maneja la economía, bueno, es casi una confesión de culpabilidad. Y yo creo que cualquier juez decente debería estar encanándolos por traición a la patria. Pero ya sabemos que acá los jueces juegan para el bando gobernante, así que hoy son macristas. El día anterior, Macri había dicho en el acto por el Día de la Bandera que estábamos bien, que estábamos creciendo. Y como un mantra de autoayuda, sigue repitiendo las mismas frases huecas desde hace meses. Esa misma noche, PepsiCo dejaba 600 personas en la calle. Literalmente, les pusieron un cartel en la puerta y no los dejaron entrar. Al día siguiente, no solo se derrumbó la bolsa, que realmente poco debería importarnos ya que es una timba de ricachones, sino que también cerró la química alemana Lanxess, que decidió concentrar su producción en Sudáfrica, tal como había dicho Angela Merkel que harían los alemanes. Ella vino a la Argentina y dijo claramente: vamos a concentrar nuestra producción en África. Macri le habló de fútbol. En Santa Fe, Rioro cerró los talleres ferroviarios EMEPA y echó a 70 trabajadores. El Ministerio de Producción de Santa Fe les propuso asociarse y con un fideicomiso sacar la empresa adelante. Pero sus dueños se negaron. Y la verdad que si yo fuera el gobernador, la expropio, la incauto, se la doy a los empleados y listo. Pero ya sabemos que el socialismo santafesino es una farsa vestida de rojo para engañar votantes. Así que no pasará. Y los 70 trabajadores quedarán en la calle. En Toluín, el aserradero Don Castro, que en 2016 había facturado 11 millones de pesos por trabajos entregados, contratados desde el 2015, tuvo que cerrar sus puertas porque hace meses que no vende nada, ni una silla, nada. Era aserradero y mueblería. 34 empleados en las frías calles de Tierra del Fuego. En La Rioja, la fábrica de calzado Puma decidió dejar a 180 familias sin trabajo. Y anoche, 600 trabajadores de Atucha recibieron el telegrama de despido. Y dicen que faltan entregar otros 400 telegramas. ¿Será por eso que hace un mes intentaron envenenar con agua pesada al delegado sindical Damián Strashenko? Abrió la boca para mentirnos a todos los argentinos diciendo que crecíamos y en una semana 1.800 familias fueron arrojadas afuera del sistema laboral. El descalabro económico producido por Mauricio Macri y su trup de oligarcas a sueldo estatal se suma al descalabro social que producen estas políticas. Vinieron a rediseñar el país. Vinieron a hacerse un país a la medida de sus intereses y empresas. Están tirando gente al vacío todos los días, ya no literalmente como lo hacían en 1976. El neovidelismo tiene métodos más sutiles, como quitarle las pensiones a los discapacitados. Y cuando se arma un poquito de revuelo mediático, dice que fue un error y que se las va a devolver. Y todos sabemos que no es verdad. Solo calman las aguas para silenciar el tema en TV. A nadie le devolvieron la pensión que le quitaron, y eso que hay gente que se la sacaron hace un año y medio. Se amontonan los expedientes para revisión de la medida en cualquier delegación de ANSES, y ya suman 100.000. Hay gente que le sacaron su jubilación o su pensión por ser extranjeros. Es decir, aquel abuelo que había venido de España y que nunca se nacionalizó porque consideró que España era su tierra y que algún día volvería, hoy se encuentra que el Estado argentino al cual aportó durante 30 años le está quitando la jubilación. Están buscando los dos dígitos de desocupación. ¿Pero eso es algo nuevo? No. Lo dijo Melconian claramente durante la campaña 2015. Lo vimos replicado en la TV, ¿Qué les hizo pensar que no se iban a animar a hacer esto, como me dijo en aquel entonces una docente? Gente grande, con posibilidad de informarse, eligió no ver lo que le estaban diciendo en la cara. Ahora que el bolsillo aprieta, ¿lo verán? ¿Verán la heladera semi vacía y con mermeladas de segunda marca? ¿Tendrán en cuenta la cantidad de pizzas que les depara comprarle los remedios a sus padres que antes tenían gratis? ¿Estarán sumando las pizzas del tarifazo? ¿Qué hacemos con la gente que se cayó del sistema para que sobreviva hasta que podamos volver y recomponer el país? El PRO, por ejemplo, gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 10 años. Y desde hace 10 años tienen sus estadísticas la misma cantidad de indigentes, 870. En los últimos meses, todos hemos visto incrementarse la cantidad de familias enteras viviendo en la calle, porque ya no pueden pagar la pensión o la pieza que alquilaban. Algunas organizaciones estuvieron haciendo un relevamiento y les da una cifra 10 veces superior a la que informa el inefable hijo de Carlos Corach, Maximiliano. Persiguen a los manteros, a los vendedores ambulantes, cerraron la salada. Después vamos a hablar de ese tema, pero anda pensando cuánta gente quedó sin trabajo allí. Y el aumento de los alquileres está cerrando locales dentro y fuera de los shoppings. ¿Por qué están planchando de un modo tan violento el consumo? ¿Por qué están destruyendo tan rápidamente la producción local hasta de los bienes más económicos, como podrían ser las remeras? Entre los puntos que creo que nadie está mirando es la garantía de bienes estatales para la deuda que contrajeron. Garantizaron con tierras y con bienes el cobro de esta deuda. Cuanto antes hundan al país, menos posibilidades habrá de pagarla y más posibilidades tendrán los buitres de quedarse con nuestro territorio y nuestras riquezas. Nada volverá a ser como antes, nada. Y si no nos ayornamos para dar pelea de una manera más moderna y más acorde a los tiempos que nos tocan, ni nosotros estaremos en pie. Ellos vinieron a rediseñar la sociedad y sus instituciones, pero sobre todo vinieron a rediseñar la Argentina, porque ya no les alcanza con vivir del Estado. Quieren vivir del país. Oh, no puede ser. estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Gente, 11 y 18 en la mañana de este sábado pesado, caluroso, con mucha humedad, un 24 de junio que es un día que acapara un montón de nacimientos, fallecimientos, cumpleaños, y un 24 de junio donde se va a definir hoy allá por la medianoche, quizás un poco más hacia el mediodía del domingo, ¿quiénes van a ser los candidatos finalmente en Provincia de Buenos Aires? Arrancamos la hora sin sombra, Débora, Gustavo, Marcelo con Malu en la operación técnica y puesta en el aire, nos lanzamos hasta la una para pensar un ratito juntos. ¿Cómo va? Bien, bien, ¿vos? Todo tranquilo. Hoy, ¿qué va a pasar? Deben estar los teléfonos. Deben estar sí. Los WhatsApps, los Telegram, no sé si los WhatsApp, Instagram. Por el chorido. Me parece que ayer se rumoreó a la noche de una reunión donde va Florencio a ver a Cristina, pedido por Florencio, según dice. Ajá. Y bueno, y parece que no hubo arreglo. Y Alberto Fernández, estoy, acabo de leer en Clarín que pidió una PASO con Massa, ¿no? ¿Quiere ir a la PASO con Massa? Sí. No sabe ya. Pero no son dos partidos diferentes. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, que competir con Ishii y con Otavis. Pero a ver, pero Massa no está dentro del Partido Justicialista. Y lo van a invitar, lo van a invitar. Claro, o sea que Alberto Fernández se va del Frente Renovador para operar a favor de Randazzo en el Frente para la Victoria y ahora van a volver. No, ahora va a pelearse con... Quiere que se peleen dentro del mismo espacio. La verdad que es... Alberto Fernández como jefe de campaña es lo peor que he visto. Como recaudador es bueno. Sí, eso dicen. Eso sí, pero... Él y su socio eso Capaccioli dicen. Son buenísimos eso recaudando. Dicen. Pero la verdad ¿cómo que... pasa todo, no? Sí. ¿Cómo pasa sí, todo? Sí, la verdad que es tremendo el cruce, porque vos fíjate lo que pasa con Massa ayer diciendo que él no iba a demorar su definición. La lista depende de lo que haga Cristina. O sea, ¿cuál no es tu proyecto político? No tiene. Pero aparte dependiendo de lo que hace una persona que supuestamente ya no existe más y forma parte del pasado. Claro. Que está muerta aparte, claro. Sí. ¿No? Que ya se va. Bueno... Es que... Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, evidentemente. Es que, por ejemplo, Macri ya fue y dijo, bueno, mis candidatos son estos. Está bien, son impresentables. Pero te los pone ahí, porque no puede demorar nada. Recordemos que el primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires por el Cambiemos va a ser el actual ministro de Educación de la Nación, el licenciado en Sistemas Esteban Bullrich. Sí. Bueno. El de que estudió en el Kellogg's. En la Fundación Kellogg's, exactamente, sí. Bueno, nada, es una apuesta riesgosa. Es temeraria, sí. Es una apuesta... Pero es una apuesta temeraria porque es un tipo que no puede mostrar ni nada de su gestión positivo. Nada. Nada. O sea, absolutamente todo lo que quiso hacer, ni siquiera... Primero, la principal función que no pudo cumplir es cumplir la ley. Exacto. O sea... Partamos la base que hace 6 meses que este tipo no cumple la ley. Sí, sin convocarse a la paritaria nacional. Exactamente. Y eso deriva a su vez en un conflicto en María Eugenia Vidal, ¿no? Que tiene conflicto docente. O sea, por una decisión, si querés, principal, pero por una decisión que viene bajada del ministerio de arriba, ¿no? Este es el tema. Y me parece que si, bueno, y después el candidato de... Pero a mí me parece que el PRO no tiene una idea de hacer política. O sea, no. Pone al candidato porque sabe que se garantiza, primero, el voto de los ultracatólicos, de los milicos, sabemos a qué responde Bullrich. Y a la vez, va a concitar también ese voto del núcleo duro que dice... ¿Pasa el 25%? Los docentes estatales son... Entonces van a apostar a esa educación privada. O sea, el núcleo duro que tiene el PRO es un 27, 28, siempre lo tuvo. No va a cambiar. Yo creo que no va a cambiar. Eso va a seguir siendo así. Yo lo veo muy difícil. O sea, si... Tal vez baje un par de puntos. Para mí no llega a los 25. Para mí. Creo que es más. ¿Qué clase de encuesta está haciendo? No, de... Yo ninguna. Yo, la verdad, que tirando números... No, yo tiro números, pero me parece a mí que no puede... O sea, si esta es la política, si vas a poner este tipo de candidato que... A ver, Gladys González no la conoce nadie. Pero Gladys Esteban Bullrich... González... A ver, Gladys González había sido secretaria de Mauricio Macri cuando tenía 18 años. Pero está bien. O sea que lo conoce desde hace mucho. Está bien, pero a ella no la conoce nadie. No importa, es la delegada de Macri. Está bien, pero no la conoce nadie. Cuando vos vas a una boleta y vos ves una campaña donde está Macri y Vidal, y cuando vas al cuarto oscuro está la cara de el impresentable Esteban Burri y el impresentable Gladys González. Gladys González cumple con el requisito de ser rubia, de ojos claros. Bueno. Y de poner carita de... Y de choriza, ¿no? Bueno, también. Eso es otro tema. No me hagan gesto porque la gente no ve los gestos. Por eso hacemos radio. Claro. Es lo más divertido. Esto es... Pero la verdad es que todos sabemos que el mismo tipo de campaña hizo Vidal. Uh-huh. Puso la carita de buena, como dice Cristina. Sí, pero era conocida. Es conocida. Antes del indoamericano, sí, Vidal no la conocía nadie. Pero en ese momento sí se hizo un trabajo de instalación muy fuerte. Sí, pero ahora no tenés margen, ¿entendés? O sea, por lo que es conocido Esteban Bullrich es el por el conflicto docente. El que vota el PRO, es el PRO. Obviamente, puede votar a Charles Manson. Ellos tienen, como decía, ¿quién fue? González Fraga, que dijo que tenían 1 millón de votos de los milicos. ¿Quién? El voto militar y de la ultraderecha, claramente va, Cambiemos, eso está claro. Los que van a ganar a Ancedo y a toda esta gente horrible de la iglesia, uh-huh, lo van a votar. Eso es claro. Sí, con un personaje como Bullrich. Pero por eso digo. Claramente es el operador. Ese núcleo, duro es el 25%. Yo creo que rondaría el 25%. No tengo ahora presente. Pero te alcanza con eso. ¿Qué porcentaje de votos sacó María Eugenia Vidal en el balotaje con Aníbal Fernández? En la elección. Para que lo había ganado por poco, ¿no? No, ahí nomás. Pero yo creo que ya nos quedó un poco lejos. El martes, el Día de la Bandera, fue el acto en Cancha de Arsenal, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una reentrée pública, en la cual se pone al frente de un proyecto, pero no termina de definir si va a ser candidata o no. Esto se sabrá en estas horas, como estamos esperando. Me perdí la dilación. Iba a decir algo genial. Lo mejor que de mi carrera, iba a decir, y se me fue. No, en un momento la expresidenta menciona algo que a mí me parece que es importante, más allá de la ansiedad, de las perspectivas que uno tenga. Esta es una elección legislativa y creo que el panorama debería decantarse en Provincia de Buenos Aires. Primero, que el Frente para la Victoria o la Unidad Ciudadana sea la fuerza más votada, que es decir, que Massa no salga primero. Y que el PRO reduzca su caudal, o Cambiemos, reduzca su caudal electoral 39. A la mitad. 39, bueno, un 25% puede llegar a tener por el efecto arrastre. Eugenia Vidal es una persona que concita adhesiones insólitamente. La verdad que tiene un trabajo... Doña Rosa la tiene bajo el brazo. Por eso. Entonces yo creo que sí, ese 25%. Si el 25% saca el 25% y no es obviamente la fuerza más votada, que no lo será. Pero perdiste 10 puntos. 15 casi. A ver... Es importante. Volvamos a lo que realmente importa. Creo, sí. Una vez que pasen las elecciones, vamos a suponer que ya está, estamos en octubre, ya listo, ya se definió. Es más, ganó Cristina y sacó el 60% de los votos. O como dice Majul, gana, pierde o puede ganar. Pierde y gana, ¿no? la misma frase. Es una verdad que es una... Vamos a suponer que ya pasó, estamos en octubre, ya ganó por el 60% de los votos. ¿Qué cambió? Y hay que ver la correlación de fuerzas en el Congreso, que en este caso, a pesar de que Cambiemos, el oficialismo nacional no tiene los votos necesarios para llevar adelante sus proyectos. Lo hace igual como decreto. O sea que lo único que vos podés hacer en el Congreso, y ojalá todo el mundo vote a la contra, no me importa ya qué contra, pero contra, por favor, no voten a, sí, que las no levante segundas la mano, marcas. Que no levante la mano. O sea, no voten a las segundas marcas, porque lo que necesitas es una contra real. Esa contra lo único que va a hacer es que no te puedan instalar bases militares, los yanquis, que no puedan enajenar territorio, cosa que si tuvieran una mayoría de esta que levanta la manito, lo están haciendo, pero de otra manera, no lo hagas legal. El tema es no legalizarles el robo, no legalizarles el saqueo. Porque yo creo que en realidad no va a cambiar tanto. O sea, vos desde el Congreso sí podés hacer proyectos de ley. El tipo te los veta, como hizo en Capital. Sí, está bien, pero... Hacemos un pequeño paréntesis, sí, porque me olvidé de mencionar que nos pueden mandar sus mensajes y WhatsApp al 5765-2768. Nos pueden escribir a través del Facebook a La Hora Sin Sombra, a los Twitters personales, tanto de Débora Mavaires, arroba Mavaires es... Sí. Arroba Mavaires. Arroba Paula Gustavo. Paula Gustavo. Y ahora vamos a generar finalmente el Twitter oficial de La Hora Sin Sombra. No ahora, pero lo exactamente. Vamos a sí, igual así le digo que concentramos. Ya tenemos gente escuchando y están afortunadamente, y la loco, gratitud de siempre por estar allí del otro lado. Nos escuchan en diferentes lugares del país y del mundo. Del mundo. Del mundo mundial. Del mundo, sí, sí. Del mundo mundial. En Brasil. Sí. No, en Brasil no. República Dominicana nos está escuchando Tali, así que le mando un beso. Saludos. ¿A quién, perdón? Tali. Le mandamos un cariño a Tali en República Dominicana, un país con mucho sabor. Tengo ganas de ir a visitarla, ¿eh? Me gusta la idea de ir a visitarla. ¿Cómo? Lindo. Sí. Muy ¿podrían bien gestionar oyentes ustedes que nos quieren tanto? Sí, ¿eh? Un pastor. Algún pasaje, aunque sea, no sé, no digo Chascomú, no, un poquito más lejos. Pero, no, tenemos que ir a Areco a saludar al intendente. Es verdad. Ahora esperemos que pasen las elecciones, por favor, después vamos. Tenemos que hacer un montón de viajes, estamos debiendo. Sí, a Jujuy. A nosotros mismos, nos estamos debiendo los viajes. Sobre todo a nosotros. El tema es que, volviendo a lo que pase ahora, se va a poner muy picante de acá a agosto, ¿no? Sí, eso es claro. Se pone muy picante. Vamos a ver lo peor, digo, lo mejor de las operaciones mediáticas lo vamos a ver ahora. Jaime está así, Durán Barba. ¿Cómo? Claro. Sí, pero ojo que yo lo tengo lo grabado el otro día. Lo grabé justo, paso así, cambiando el dial y pongo un rato a La Nata. Y justo le hacía una entrevista a Durán Barba. Vos sabés que... No es una boludez, pero... ¿Una entrevista o la columna semanal? No, una entrevista. Le hicieron una entrevista. Ah, le hicieron una entrevista. Habla sobre Cristina, pero anteriormente tiene... Vos viste que la Reta tiene lo de los perros y anda con esa publicidad, ¿no? Sí. Vos sabés que el tipo desde una soberbia... O sea, en realidad, como le decían, vos sos un genio. ¿Viste? Ah, viste que él... No, viste que él es... Se hace que va, viste que va a su mansión, no tiene ni luz, nada, pero lee, no sé cómo hace. Bueno, pero tiene su mansión en Quito. Y el tipo, en un momento, sí se le escapa, en realidad. Dice que en los porteños, dice que el tipo como empieza a hablar de cómo construye, digamos, su política comunicacional, ¿no? Entonces, en un momento dice, bueno, que los porteños, el 50% de los porteños les gustan los perros, les gustan las mascotas. Entonces, de ahí, agarra y dice, bueno... Y ahí hice el inquieto que dije, claro, con razón, aparece con esta boluda de los perros en los bares, aparece contra... O sea, no es casualidad, no, como el tipo dijo, claro, pero a través de eso, o sea, van y segmenta la... O sea, que le gustan los perros te va a llegar una publicidad del PRO. Se lanzó una encuesta online a través del Twitter oficial del gobierno de la ciudad y el 52% votó en contra. Sí. Dijo que no está de acuerdo con que los perros entren a los restaurantes. También en estas insólitas iniciativas que lanza el gobierno de la ciudad para hacer el selfie. Bueno, lo de la de selfie es directamente es un insulto, pero bueno, evidentemente hay una porción de la población que valora muchísimo todas estas giladas. Sí. No, por ahí todo respeto. Debe decir, che, sería bueno que la gente sea más copada o una cosa, y ellos toman esas ideas nefastas, porque en realidad cuando ven un pobre lo quieren patear, pero te ponen, no, sí, buena onda. Igual a mí me parece que nosotros estamos muy lentos. Sí. Porque la Agradé Selfie venía genial, y algunos lo hicieron, para ir y, por ejemplo, sacar una foto con un indigente, y decir, agradece selfie, acá la tenés, mirá, en tal esquina tenés gente viviendo en la calle. Yo creo que un día le agredí selfie, donde lo cagaba. Claro, o de pronto, no sé, los contenedores de basura rebosantes que hay en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, sacaron, que es un asco. No están sacados, es una porquería todo. No, pero sacaron esa política, me imagino. No, hay una diferencia, en la ciudad de Buenos Aires hay una diferencia abismal que la marca la avenida Rivadavia. Es tremendo. Y ya te diría que avenida Corrientes, los contenedores del norte tienen el pedal, vos no tocas el contenedor, en la zona sur, poco menos, que tenés que ponerte guantes de operario de empresa nuclear para abrirlo. Otra iniciativa que había lanzado el gobierno de la ciudad, que lo propuso, para que la gente vote y participe, en esta cuestión que yo no entiendo, ¿viste? No es que no lo entiendo, mejor dicho, lo entiendo, sí. Me parece una tontería, pero lo entiendo, de sensación de participar, de tomar parte de las decisiones, si estabas de acuerdo con que la pizza napolitana pasa a llamarse porteña. Sí. Yo pensé que era una broma, juro que pensé que era una broma. No, es verdad. Bueno, yo vi la inflación pizza, o sea, con todo esto... Pero en esas cosas está, y el votante porteño, el núcleo duro... Recordemos que hace 10 años la derecha gobierna la ciudad de Buenos Aires, que fue característicamente una ciudad progresista. Hago comillas, bastantes, muchas, vuelvo a hacer. Hace 10 años que la derecha, esta derecha estupidizante, porque ni siquiera es culta, eso está claro, ya lo hemos conversado acá y en otros lugares, antes la derecha por lo menos te traducía al Dante, ahora te hace la grada de selfie, esas campañas de hasta si sos punk podés donar sangre. Sí, o los afiches de no soy ladrona y una persona dibujada con tez morena en el medio de dos personas blancas, ¿viste? Y esas cosas la gente las pasa por arriba, salvo el núcleo que está informada, que tiene buena leche, que dice, che, pará, me están pareciendo. Sí, bueno, hay un montón de gente que piensa así, y acá los candidatos que ponga el PRO o Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, Lustó va a ser un tipo que va a estar muy votado, ahora con Débora Pérez Volpin que la acompaña. Claro. Bueno, ya está, pongan en todo lo de Clarín. Igual, en realidad, o sea, hay otra cosa. Por ejemplo, esta semana, ellos usan a sus operadores, como en el caso de Bonelli, por ejemplo. Esta semana salió a pegarle a los porteros. Lanzó la campaña, Bonelli. La culpa es de los porteros que a vos te aumenten las expensas. Yo quiero aclararle a la gente, estuve averiguando un poco, el ingreso de los porteros se va a incrementar un 10%, algo que ya estaba arreglado por las paritarias. Ese 10% impacta en el 60% de los ítems de tus expensas. Uh-huh. Es decir, que sería un 6% de más. Todo lo demás que te estén cobrando se debe pura y exclusivamente al aumento de los servicios. Y los insumos también. De los insumos y de los servicios. Sí. Porque lo que nadie recuerda, lo que por supuesto Bonelli no te va a decir... es que el agua ahora en la ciudad de Buenos Aires no se la cobran a cada propietario, sino que se la cobran al edificio. ¿Por qué? Porque los propietarios por ahí no lo pagaban. En cambio, el edificio, como tiene la administración, está obligado a pagarlo. Sí, pero es por el terreno, más que nada. Está bien, pero pará, yo te pongo a vos edificio de muchos pisos donde tenés mucha superficie y paga un toco de agua. Uh-huh. Entonces, ese toco ahora es 30% más que hace dos meses. Y eso es lo que vos vas a ver reflejado en tus expensas. Así que agarra tus expensas, empezá a mirar y fíjate cuánto se incrementó el ítem del portero y cuánto pagás ahora más de agua. Y mirá otra cosa que hace Bonelli. ¿Quién es el referente de los porteros? Santa María. Santa María. Listo. Claro. O sea, tiene todo. Tiene por eso digo, la intencional. Política. Por eso todo lo que ellos hacen es con intención. Y me sorprende profundamente que nosotros no tengamos la viveza suficiente para agarrar y darles vuelta el discurso. Cuando ellos ponen, por ejemplo, te ponen, como decía antes, lo de agrade selfie. Mm. Pero vos agarra y salí a la calle, agrade selfie, mirá el contenedor rebosante de basura, apestoso, asqueroso, como están siempre, porque no levantan la basura. O sea, empezá a hacer esas cosas. Cuando te imponen los perritos en los restaurantes, entonces dicen, bueno, ¿por qué yo no puedo entrar? Si puedo entrar a un restaurante con un perro, ¿por qué no puedo entrar a la verdulería con un perro? O al almacén. Puede entrar el perro al restaurante, pero un vendedor ambulante no. Por ejemplo. O cuando, por ejemplo, se llevan preso a un vendedor ambulante de pañuelos en el subte. Entonces, eso es para ponerle, agradece Delphi, tomá, mirá, todos los que entren ahí van a ver eso. Porque hay una parte de la sociedad porteña que no ve esas cosas. Bueno. Y no las ve porque nunca pasa de Rivadavia para el sur. Y porque no le importa. No la ve también porque pertenece a este mismo núcleo social, o a una parte de ellos, al mismo núcleo social del elenco oficial de gobierno, claro, que no las ve, en muchos casos por una decisión propia, porque trabajan para determinado sector, y en otro caso porque no están acostumbrados, no, exacto, saben que no eso saben. Existe, no tienen la menor idea de que existe eso. Eso sí. Es particularmente preocupante. ¿Sabe qué vamos a hacer, dígame, ahora? Sí, por porque favor. Todavía falta un ratito y uh-huh. llegaron parte de los invitados. Yo ahora después les explico bien de qué se trata. Sí. Vamos a escuchar. ¿Al presidente? ¿Está el presidente hablando con Cristina? No, otra vez. ¿Otra vez? Se cruzaron. Y se metió ahí alguien que hace música, un tal Rottenberg. Ustedes escuchan. A ver. Además de la deuda de casi 100.000 millones de dólares que se han contraído en este apenas año y medio, nos quieren dar 100 años más de deuda. 100 años más de deuda. Estamos haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar. El país ha comenzado a crecer. Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido el último año y cada día se generan nuevas oportunidades. Pero la matemática es una sola. La matemática es una sola en todo el mundo, en la Argentina. De la Quiaca a Ushuaia, y acá el problema que hoy tenemos los argentinos es que los números no dan, compatriotas, no están dando los números en las economías y en los hogares, no están dando los números en los comercios, a los comerciantes, no le están dando los números en las empresas pymes, a los pequeños empresarios que están al borde siempre del cierre y de la ruina. No le están dando los números a los científicos y científicas que ven cómo se escurre su presupuesto y no pueden seguir investigando o estudiando, ya piensan que van a tener que volver a irse del país. También soy el primero en saber que todavía falta mucho, que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora. A ver, seguramente ustedes en su barrio, en su colegio, en su trabajo, tienen hombres y mujeres que por ahí son de otra idea política, pero yo me pregunto, cuando van al supermercado, ¿a alguno le hacen una rebaja o le cobran más barato porque es de un partido o de otro? A ver, yo les pregunto, cuando les llegan esas facturas delirantes de luz, de agua, de gas, ¿vienen con un escudito de la Unión Cívica Radical, del PJ, del Partido Comunista? No, vienen con un escudito de Denor, de Desur y de todos esos que ya sabemos quiénes son. Por eso los invito a que sigamos por este camino del progreso. Gracias y mucha fuerza. No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar, al contrario, esto debe darnos la fuerza a todos y a todas para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos y ¡viva la patria! ¡Ey! ¡Rottenberg! ¡Juan! Sí, lleva más de un año descontrolándose. Tengo que bailar con la inflación. Juan, fui al super y todo sigue aumentándome. ¿Dónde voy? Me rompen el totó. Oh, con ahora 12 compré un kilo de pan. Para la verdura voy pidiendo un plan. Ya no llego ni a pagar el monotributo. Oh yeah, ya sé que el precio de la tarifa estaba mal, pero ahí hasta el pedo tiene impuesto al gas. Pa' pagar las cuentas yo me vuelvo puto. Dos pesitos, revisé el bolsillo y quedan dos pesitos. Dejé medio sueldo en el mercadito, me gasté 300 mangos en dos quesitos. Dos pesitos, veo los precios y se me va el apetito. Tengo anemia y me han bajado los leucocitos. Y en mi cuerpo casi no hay hematocrito. Todo sube, sube, todo sube. No voy a bailar, no tengo ya ni pa' ir al bingo. Ya ni voy a ver a boca. No me alcanza pa' el trapito. porque es caro el colectivo. Pero han cambiado los delitos. Me afanan el timbrecito. Si me entra un peso voy gastándolo. Todo aumenta un escándalo. Intermediarios, vándalos, todos viven garcándolo. Sabe que la pyme con el dólar hace pam pam. Sábelo el Congreso, si mi voto te hace pam pam. Se va medio sueldo en el colegio y la prepaga. Y de lo que te queda viene la pipi te caga. Pasa a un restaurante. Pesito a pesito, todo el sueldito lo vamos dejando, entregando el culito. No hay oferta en corte de carne y suprema, solo hay dos por uno en la Corte Suprema. Pesito a pesito, son como mosquitos, te chupan la sangre, te dejan sequito. Y mientras el gobierno se rompe la cabeza, dicen que hay mejora, pero no empieza. Dos pesitos, vamos a intentar estirar el billetito. Porque si vas a pedir en el banquito, te ponen en cuatro en pose de perrito. Pesito a pesito, todo el sueldito, lo vamos dejando, entregando el culito. No me alcanza para el trapito. El trapito. Pesito a pesito, son como mosquitos, te chupan la sangre, te dejan sequito. Te enfadan con impuestitos, solo hay en tu bolsillito. Dos pesitos. Ahí se fue el diálogo imaginario entre el actual presidente de la Nación, la expresidenta con el agregado musical de un ex humorista. Que... Sí, verdad, lo detesto. Te detesto, Rottenberg, sabelo. Y sí, decía una dupla interesante con Luis Rubio, sí, el actor que personifica a Ever Ludueña, aquel tosco y setentista jugador, setentista por el aspecto y por los recuerdos bizarros de esa época, no porque haya tenido una participación o baje línea desde ese lado. Reemplazaron en Radio Mitre a Saborido y Quiroga, recuerdo, cuando Radio Mitre, estoy hablando en el menemismo, sí. Tenía a Saborido y Quiroga, bueno, Pedro Saborido, obviamente el cerebro y coautor de todo lo que hace Capusotto, en televisión al menos, eran una dupla muy interesante. Estamos con gente aquí en el estudio. Vinieron. ¿Usted a quiere presentarlos o quiere que yo les diga que estamos con Analía Coccolo y Juan Pablo Cardoso? Ambos forman parte de Ópera, digo bien, que es el Observatorio de Pensamiento para la Emancipación de la República Argentina. Un poquito más al micrófono. Bueno, primero gracias por estar aquí. Contémosle a la gente que en realidad ellos vienen a ver qué hacemos nosotros, quiénes somos, lo cual lo cual a esas son va en progreso, ¿no? Claro, evidentemente. Me sorprende. Creo que tiene que ver con la reducción de los medicamentos. Sí. Evidentemente los chicos le cambiaron la medicación y mal medicado. Pero bueno, ya que están aquí y nosotros estamos al aire, vamos a preguntar, ¿qué es Ópera? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, el observatorio en realidad se dedica a muchas cosas. Pero bueno, básicamente lo que estamos trabajando es hoy reforzando el pensamiento latinoamericano y caribeño a partir del trabajo, primero de una nueva constitución, que es lo que estamos traccionando y trabajando con otros movimientos, como el Manifiesto Argentino, el Instituto Sampay, el juez Arias, el Instituto Patria, bueno, estamos traccionando esta idea y dentro de ese pensamiento de la nueva constitución, entendiendo que hay una estructura que hay que trabajar de distintos ítems. Uno de los ítems es la comunicación, hoy, que está evidentemente ha sido manipulada y ha sido apropiada por la derecha, y entonces en ese fenómeno comunicacional nos dedicamos como observatorio a observar otras formas de comunicación. En esa forma de comunicación entra la hora sin sombra, no porque nos hayan cambiado la medicación, sino porque realmente la forma que tienen de comunicar y de llegar a los compañeros y a otros que no son compañeros, pero que están prestando atención, por lo menos de la información, nos eso sorprende, nos gratifica, porque creo que, y lo hablábamos siempre con Juan Pablo y con los compañeros del observatorio, cuando uno comparte, sobre todo lo que se escribe en el canal de Telegram, no te lo pueden refutar, no. Por lo menos. Lo leen, vos sabés que lo leen. No pueden criticar absolutamente nada porque es información veraz, cotejada, comparada, y creo que eso los hace pensar. Y me parece que es una manera de comunicar que hay que profundizar y que son formas de comunicar que hay que ejemplificar en otros compañeros que a veces están medio perdidos y no saben cómo comunicar. Claro. ¿Cómo comunicamos hoy? ¿Cómo le llegamos al otro? Pues nosotros más o menos estamos convencidos de hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que votar y tenemos todos una misma idea. Pero hay una masa crítica confundida, una masa crítica que no sabe qué hacer, que lo hemos nosotros mismos ninguneado mucho tiempo porque creíamos que no eran importantes y hoy nos damos cuenta que sí, que los necesitamos. Entonces, ¿cómo le llegamos sin ofender, sin prejuzgar, pero a la vez no corriéndonos del eje importante que es comunicar? La derecha entendió cómo comunicar o cuenta con los medios económicos y el poder. Nosotros, o los que no formamos parte de la derecha, no vimos cómo hacer. ¿Estás seguro? Nos dormimos en los laureles. Nos dormimos en los laureles. ¿Qué pasó? ¿No supimos transmitir el mensaje? ¿O la derecha nos gana simplemente por poderío económico, nada más? ¿O ellos entendieron y nosotros no? Sí, creo que hay varias cuestiones de las que contás o las que enumerás, digamos, que son interesantes para verlo y ampliarlo en cierto punto. Creo que hay, como decís vos, hay un aparato mediático muy grande que de alguna manera arma un paraguas, digamos, que es difícil de salirse de ahí. Pero como decía Anita recién, creo que lo interesante de esto es hacer periodismo de verdad, que es realmente lo que vemos que hacen muchos compañeros. En el caso de ustedes es particularmente interesante, porque de alguna manera, lo hablamos con un compañero que se llama Conrado, que está dando una de las charlas de medios. ¿Yacenza? ¿Cómo? ¿Conrado Yacenza? No, Ugarte, Conrado Ugarte. Y una de las cosas más interesantes que nos planteó es el tema de la periodicidad, de cómo eso se ha roto, lo que tiene que ver con el periodismo, básicamente, y cómo estamos en la instantaneidad. Entonces, en ese sentido, el aparato mediático ha calado muy hondo en toda la población y ha roto mucho de ese canal de comunicación que tiene que ver con la comparación periódica. Y justamente eso es algo que nosotros rescatamos mucho de este programa, que, como decía Anita, es tan contundente porque te hace una periodicidad, te sigue a cada uno de los actores, no los aísla, como el método científico nos enseña, sino que hace una comparación amplia de lo que tiene que ver con el proceso histórico que vive ese personaje a lo largo de toda su historia, y entonces lo inserta en una ¿cómo es? Una manera un poco más real de verlo, o sea, realmente le da vida a ese personaje y no es un hecho aislado en la historia. Sí, bueno, es una de las herramientas más poderosas que tiene la derecha comunicacional. Yo viví, lo comentamos muchas veces en Córdoba, donde Cadena 3 es una máquina de comerte la cabeza, es pa, pa, pa, pa, noticia, noticia, noticia, noticia, noticia, noticia. No hay análisis, no hay profundidad y las noticias por lo general tienen que ver con la cotidianeidad, con un choque, con esto, con lo otro. Sí, perdí un culón. Pero se va deslizando. En ese picoteo permanente al cerebro, siempre se desliza el mensaje. Bueno, no está tan mal linchar a un pibe que te chorea el celular. Claro. Los colectiveros que hacen paro atentan contra todos. ¿No? Por citar un par de cosas que sucedieron en Córdoba en los últimos días. Y es el método que hacía la vieja Radio 10, la anterior Radio 10, sí, ¿no? Sí, por sí. ejemplo. No, y es el método. En realidad es el método de los portales de noticias, donde vos, claro. la agencia... O sea, ¿cuál es el problema? Que vos la misma noticia que estás tratando en la mañana, a la tarde es otra. Claro, porque claro. te la van cambiando, no es el papel como antes que vos tenías. Salía, era el título y sobre eso se hablaba todo el día, claro. hasta el otro día. Lo que pasa es que también, yo creo que también cambió por el hecho de que al tener canales de cable... con las 24 horas de información, sí, los tipos tienen que ir cambiando, porque si no ellos mismos se aburren. Sí, inventan más que y nada. Y el concepto claro. profundo que manejan es siempre el mismo. Es decir, pegarle al otro y tratar de ayudar a la derecha como sea. Entonces, venga quien venga, venga Débora Pérez Volpin, venga Bonelli, venga Otero, el que venga te va a seguir con la misma línea, sí. aunque te cambie la noticia, aunque diga, no, bueno, pero en realidad al pobre pibe tal vez habría que haberlo detenido, que no lo linche, que no lo maten, pero meterlo preso, para bajar la edad de impunibilidad. O sea, ellos tienen siempre, aun cuando te quieren hacer creer que no son tan malos, porque a lo mejor alguno es un poco más sarnoso, el otro se hace el bueno y te dice, bueno, pero no había que lincharlo, pero bajarle la edad de la punibilidad, sí, meterlo preso para que sí, aprenda. Claro, porque es este periodismo de a río revuelto, ganancia de pecadores, ¿no? Entonces, llega un momento donde vos empezás a seleccionar qué noticias querés leer. Ahora, está la cantidad, bueno, yo al menos leo 6 portales por día, porque sí. no sabés, a veces... O sea, sabés, pero tenés que ir a buscar qué es lo sustancioso, digamos, de la noticia que casi está siempre en el último párrafo. Nosotros también formamos parte de un microclima que está permanentemente informándose, porque voy por cuestiones profesionales, por cuestiones... Una secta, obviamente. Y, sí, no, nosotros digo en general, incluso también la gente que trabaja en medios de la derecha... ¿Qué rango tenés en la secta vos? ¿Eh? Yo soy gran maestre, nito maestre, un músico, canta fino. Pero recién cuando llegaba a la radio, ahí no sé si notaron, en el hall hay unos muchachos trabajando, sí, y estaban hablando de un tema de actualidad, ellos, entre ellos. ¿Cuál era? El doping de River. Entonces ahí también fallamos, porque todos los medios que diríamos del palo desprecian la información deportiva, por ejemplo, sí, y eso no está bien, porque la información deportiva, y esto lo supieron sí, Crónica, sí, Diario Popular... Los medios que fueron súper masivos, García, ni que hablar, el suplemento deportivo de Crónica, históricamente es el mejor, hasta que, bueno, La Nación armó un muy buen suplemento, hay que decirlo, la verdad. Clarín, obviamente, opera desde todos lados, hasta del deporte, sí, porque está prendido además económicamente. Sí, sí. Y ahí creo que tenemos una falencia. Y en espectáculos también. Porque cuando hablamos de espectáculos, es como que le hablamos a gente iniciada, a gente que sabe, y a veces desdeñamos. Y vos fíjate lo que pasó con Martín, ¿no?, Fierro, por ejemplo. Claro, habría que cubrirlo, el Martín Fierro. Ahí tenés. Martín Fierro es un premio que da el Grupo Clarín y que baja línea. O sea, no es para premiar la labor, de sino que se fue haciendo con los años... En la fiesta de Clarín. ¿Para qué cita al presidente Aptra? ¿Vos te pensás que los otros cuatro que fueron con Luis Ventura fueron a qué? ¿A que en realidad quería hablar a Luis Ventura? Fíjate esto. Para que no le escupan el asado. Fíjate esto. Mirá la astucia de eso, de esa pequeña estupidez. Uh-huh. Porque uno lo mira y dice, lleva a los periodistas de espectáculo, jajaja, y todos nos reímos. Pero en realidad, al día siguiente, en el programa de espectáculos estaban hablando de Macri. Claro, claro. Exacto. Entonces, la señora que está en su casa, la que le sacó Macri los remedios de la jubilación, la que tiene que hacer el trámite porque su esposo murió hace 30 años, ahora tiene que buscar en las cajas viejas todos los papeles para poder hacer de vuelta a todos, está escuchando como una señorita, pongámosle, Mariana Fabiani, por decir algo, no sé si habló que de eso, pero... El antikirchnerismo se cultiva de 2 de la tarde a 5. Es claro. En realidad... Ellos son un militante permanente de sus uh-huh. ideas. Televiso. Y en el caso de Macri entendió que los programas de espectáculos son los que llenan gran parte de la tarde. Uh-huh. Entonces van a hablar de... el presidente, yo lo vi, la verdad, un tipo muy sencillo, muy amable, nos trató muy bien. Claro, no te va a pegar cuando entras a la Casa Rosada, obviamente. Sí, pero entonces todo lo que van a decir es bueno. Sí, pero además la selección de los que llevó, más allá que lo importante era Luis Ventura, fíjate que lo lleva a Polino. Polino tiene un problema que, sí, cáguense de risa, pero tiene un problema que el tipo pidió una adopción, uh-huh. ¿sí? Y hace 5 años que está con un problema específico. Uh-huh. Específico. O sea, Polino te agarra y te destroza. Sí. O sea, se te mete en Google y te hace, y te, a vos, Marcelo, te saca, mira, te hace caer la barba, chaval. ¿Entendés? El tipo este va con un problema específico, que tiene un problema de hace 5 años que pide una adopción y no se la dan todavía. Uh-huh. O sea, va, se lo presenta. Y Macri, con esa cara de galletita sin sal que tiene, dice, sí, le voy a hablar, voy a ver qué puedo hacer. Y ya está. El otro salió como loca. ¿Entendés? Diciendo, ay, me escuchó y me va a dar la solución, que le cuesta nada. Sí. O sea, le agarra y Macri seguía llamada Puerta, le dice, che, Puerta, habla con los traficantes de pibes que me traigan uno. Ping, y se lo da. Y ya está. ¿Entendés? Y lo conformó. ¿Y qué pasa? Polino, loca, te habla bien todos los programas, no lo vas a ver que te pegan igual nunca. Como sea, o sea, el tipo tuvo la astucia que a nosotros nos faltó. Claro. Entonces eso hay que verlo. Pero cuando piden autocrítica, yo digo, sí, para mí la autocrítica no pasa por donde quieren que pase. Yo la pongo en otro lado, yo la pongo... El problema fue la comunicación. Me falta vos no podés tener 12 años... A mí el problema del espectáculo que tenemos que hacer, que tenemos Tavi, por ejemplo. Bueno, tenemos, ¿no?, un problemita ahí, sí. Eso, pero bueno, después este vemos. Es el tema de espectáculo que me parece que hace ruido, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven el relacionamiento de la gente con las noticias? ¿Cómo las mayorías? ¿Cómo impacta? ¿Se informan? ¿Les interesa? ¿Se quedan en el zócalo? No los kirchneristas, sino... Claro, no, en general. General. Mirá, yo hago el ejercicio en mi trabajo. Uh-huh. Yo trabajo con compañeras que les fui un poco tratando de ir implantando una semillita mínimamente de conciencia y pensamiento crítico, pero es muy complicado porque primero que tiene que ver también en los medios de transporte de venir para la capital. Uh-huh. Es muy importante lo que digo, sí, porque viajar en tren, no solamente viajar en tren, viajar en tren es consumir los diarios que tengan en el tren. Exacto. Viajar en tren es escuchar las radios a la mañana típicas, uh-huh, que sintonizas y que siempre dicen lo mismo. Sí. Y todos los mediodías a la hora de almuerzo tiemblan porque entro y les tomo lección. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, el otro día el ejemplo era la bomba que había ocurrido en Inglaterra. Uh-huh. Entonces digo, bueno, pensemos un poco. ¿Realmente fue un atentado? A ver, mirá la noticia, mirá el título, mirá el copete, mirá la foto, mirá la bajada, mirá la volanta, mirá el cuerpo del texto. Pensemos, no te quedes con el título. Tenés razón, pero Ana, vos me haces dudar de todo el tiempo. Y está bueno, bien. Forma parte de la construcción del pensamiento. Está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? El ciudadano común no hace ese ejercicio. Bien. Primero porque no es un trabajo. Claro. Es un trabajo y la inmediatez hoy te lleva a manejarte con el dedito buscando titulares. Y segundo, que vos le digas que todo lo que le muestran no existe en realidad, uh-huh, porque es un poco lo que uno le dice, mira, esto no es así. En realidad es así, pero con esto, con esto, con esto, con esto, y es una complementariedad de noticias donde vos sacas tu propio punto de vista. Perfecto. Nada es absolutamente objetivo. Todo tiene un cruce ideológico, uh-huh, y de subjetividad. Sí. No vamos a decir que somos objetivos porque no lo somos. Ahora, ¿quiénes están más cerca de una verdad? Y bueno, ahí vos tenés una punta, hay gente que está más cerca de una verdad, y después tenés los que están de la otra punta, que manejan una verdad totalmente contraria, que es una mentira. Okay. Entonces, ¿cómo llegás vos a una construcción de pensamiento crítico? Y bueno, tenés que leer las dos puntas. Eso nos faltó. Tenés algo peor todavía, que es, por ejemplo, el uno de los 100 años. Donde vos, es claramente que te están engrampando 84 años para que vos como país... Te regalo. Exactamente. Esto es marcado en un modelo de capitalismo rentístico y financiero a nivel internacional que, en crisis, porque la verdad, esta política que aplica Macri no funciona en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Y como dice Campana, solamente funcionaron con Roca en el siglo XIX porque no había voto universal y secreto. Y el fraude imperaba. Es la única forma que tenía de ponerlo es... O sea, sin derechos trabajadores y nada. Es un pre-peronismo, si querés. Hoy, el tema del bono de los 100 años, o sea, ahí tenés. ¿Cómo lo ve? O sea, es positivo, está bien endeudarte a 100 años. O sea, me parece que... Nadie lo pensó, me parece. Sí. No, es que fue un negocio de los bancos. Claro, vienen, le trajeron el negocio y dijeron... A la gente no le dicen todos los detalles de cuánto va a pagar, cómo va a ser. Débora, se anunció por Twitter. Se anunció por Twitter en 140 caracteres diciendo... Nos endeudamos 100 años. 100 años de deuda. Fuck. Listo. Y le falta un meme, boludo, abajo. O sea... Bueno, no, chicos, no es que los invito a que se queden. Por supuesto. Pero vamos Estamos llegando al mediodía, efectivamente, tenemos, a la hora sin sombra. Sin sombra, y tenemos que hacer un llamado que Así nos comprometimos. Es. Entonces, no. Escuchamos un tema musical para separar un ratito, acomodados en los petates, y nos ponemos en contacto con nuestro entrevistado si todo sale bien. Sí. De mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi cor. Levantaba sus principios de sutil emperador. volvió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Continuamos aquí en FM La Boca, en el 90.1 nos pueden escuchar, sino a través de nuestra página web. Y tal como lo prometimos, vamos a establecer una comunicación telefónica con el ex ministro de Salud de la Nación, el doctor Daniel Golián. Buenos días, doctor. Aquí Débora, Gustavo y Marcelo en La Hora Sin Sombra lo estamos saludando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, doctor. Mi nombre es Débora Mavaires. Queríamos entrevistarlo porque nos interesa su punto de vista con respecto a cómo están desmantelando todo el aparato sanitario del país. Bueno, sí, digamos que es acorde a la ideología y a los objetivos de los procesos neoliberales. En salud está pasando lo mismo que está sucediendo con todas las otras áreas de gobierno, digamos, del Estado. En salud asistimos a nivel nacional a un retiro muy masivo de los programas de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Esto implica que para muchas provincias, sobre todo aquellas provincias y municipios que tienen menos posibilidades económicas, es una faltante importante, porque al no tener, por ejemplo, el programa Remediar, no pueden sostener los tratamientos de enfermedades agudas o crónicas. Se les han retirado los promotores de salud, se les ha retirado gran parte de lo que era el personal que trabajaba bajo el programa de médicos comunitarios, y en 2 o 3 años ya no queda ninguno. Se han retirado todas las personas personal que trabajaba en áreas de prevención de dengue, chikungunya, zika, 627 personas que trabajaban en la prevención de estas enfermedades transmitidas por vectores fueron dadas de baja. Bueno, por supuesto, el programa CUNITA, el programa Argentina Sonríe, completamente descontinuado, y no han sido reemplazados por otros, ¿no es cierto? Es decir, no es que uno dice, bueno, están con otra política sanitaria, los se cae, lo dejan caer y no se reemplaza. Eso por el lado del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, también sucede que las obras sociales y el PAMI están cada vez más desfinanciados, tienen menos recursos. ¿Por qué? Porque los recursos de las obras sociales y el PAMI se nutren de una alícuota que se paga sobre los salarios. Como los salarios aumentan un 20-25%, y los productos para la salud aumentan a un 70-80%, la capacidad de compra de servicios de salud con esa alícuota de los salarios cada vez es menor. Entonces se ve que lo único que se hace es agarrar una planilla Excel y decir, los números no cierran en el PAN, y entonces le pagamos el 30-40% menos los prestadores, y que se arreglen como puedan. Los prestadores no le cierran los números, entonces lo que hacen es cortar los servicios al PAMI, a los afiliados del PAMI. Por el otro lado, los medicamentos de alto costo, que antes te entregaban hasta 10, ahora son 2 nada más. Si excede ese número, o si es un medicamento de tratamiento crónico, antes la utilización se hacía directamente en la farmacia, en las 15.000 farmacias del país, con una autorización que se tramitaba electrónicamente. Ahora, cada mes, esos jubilados tienen que ir al centro, a la UGL, se llama la UGL, ¿no es cierto? La Unidad de Gestión Local del PAMI, muy temprano, hacer cola con el frío, dan 100 números, cuando se acaban, vuelvan mañana, y así los tienen ir y vuelta, tratamientos para el cáncer, tratamientos para la diabetes, tratamientos para otro tipo de enfermedades costosas, que los abandonan. El que puede y encuentra un familiar que lo ayude y lo pague, lo paga privadamente, que en definitiva es ese el gran objetivo, que la gente termine pagando de su bolsillo y alimentando el circuito privado y los negocios privados de la salud, porque obviamente ya cuando no te atiende la obra social uno empieza a ir y tiene, y paga un médico particular o paga una clínica particular para que lo atienda, o paga un geriátrico particular, y eso es lo que está sucediendo. Así que a todo nivel hay un desmantelamiento muy fuerte de la cobertura de la seguridad social y del Estado. Eso es lo que estamos padeciendo fuertemente, y basta hablar, no solo mirar los números, los estudios que estamos haciendo desde la Fundación, hablar con los jubilados, hablar con la gente que va a los hospitales, y este relato que yo le estoy diciendo es exactamente así como se lo digo, es vívido, es de carne y hueso, ¿no? Sí, nosotros, en realidad yo quería saber qué posibilidades hay, porque esto básicamente es abandono de persona. Entonces, ¿qué posibilidades hay de accionar legalmente? No como, no digo cada uno individualmente, porque la verdad que si el pobre enfermo oncológico encima tiene que ir a pagar un abogado, digamos que se le va la vida en esto, pero de repente, no sé, se me ocurre a nivel... Una acción colectiva, un amparo colectivo. Claro, un amparo colectivo, algo, ¿hay alguna posibilidad de las asociaciones de médicos o de algo que puedan accionar? Las asociaciones de médicos, las asociaciones científicas, los colegios de médicos están llamativamente muy callados respecto a todo el desastre sanitario que está sucediendo. Más ocupados en ver cómo consiguen ellos mantener algún tipo de ingresos, que suplanten todo lo que están perdiendo por el lado de los prestadores del Estado o de las obras sociales. No se los ve con ningún tipo de posición fuerte con el desastre sanitario que está sucediendo. Lamentablemente hay que decirlo, uno no ve, salvo contadas excepciones, que las organizaciones que vienen de los trabajadores de la salud, me refiero a los profesionales, sí. Y por el lado de los gremios, ¿no? Los gremios vinculados a la salud están fuertemente dando cuenta de esta situación. Miren, los amparos colectivos están surgiendo en algunos casos, por ejemplo, cuando usted ve lo que pasó con discapacitados, sí. En varios lugares ya surgieron amparos, no colectivos para todo el país, pero por colectivos, por ejemplo, para los 400 afiliados de una ciudad, ¿no? Por un caso, sí. Hizo un amparo colectivo porque se lo consideró que tiene esa figura. Sí, la justicia, por supuesto, está tremendamente presionada por el poder ejecutivo a todo nivel. Veremos qué sucede con esto, ¿no es cierto? Ayer pero salió... Disculpe, doctor, ayer salió uno de Río Negro. Sí. Para toda la provincia. Bueno, sí, tal cual. Progresaron esos amparos. Por suerte, y ojalá esto se repita también a nivel sanitario. Lo que sucede es que, digo, todavía falta esa fortaleza que le daría al recurso que lo pida una asociación de profesionales. ¿No es cierto? Si los jubilados a la edad, ponerse de acuerdo todos ellos. Sí, conocemos el caso particular, es mucho. Incluso lo hacen a través de la asistencia de abogados que no les cobran, porque obviamente la mayor parte de los jubilados no pueden pagarlo. Bueno, nosotros también tenemos en la fundación un grupo de abogados que dentro de la medida de las posibilidades han tomado varios casos que han representado la muerte directamente, por falta de medicación, ha sido un flagrante abandono de paciente. Y estos casos así, si se quiere, paradigmáticos y lamentablemente irreparables, los estamos tomando y los estamos llevando, pero coincido con que haría falta una cosa mucho más fuerte en términos de quienes deben proteger la salud de la población y que son los profesionales y los las personas que trabajan en el área de la salud. Salvo los gremios, hasta ahora ninguno se le ha ocurrido defender a sus pacientes. Y a mí se me ocurre también, por ejemplo, ¿no? Ya que hablábamos de PAMI, ¿dónde está el defensor de la tercera edad? El doctor Semino, sí, la verdad que está bastante ausente. Sí, sí, bastante ausente. Ahí realmente digo, el poder de coacción que tiene el poder ejecutivo es cuasi mafioso en términos de apretar a los a jueces, a defensores del pueblo, a legisladores. Bueno, eso también, pero me parece que la situación amerita que uno deje de tener miedo a los carpetazos y empiece a tomar conciencia que está produciendo un genocidio en la Argentina. Doctor, ¿cuánta gente se llegaba con el plan Remediar y, bueno, cuántos han quedado desafectados, lamentablemente? Potencial de la población que podía acceder al Remediar eran 14 millones y medio de personas. Ajá. Por supuesto que, por suerte, la mayor cantidad de las personas no se enferman, digamos, enferman. Entonces, las que normalmente hacían uso del Remediar eran unas 4 millones y medio de personas por año. Eso es lo que observamos. Ese universo necesitaban una medicación para una patología aguda o crónica 4 millones y medio de personas y lo tenían totalmente cubierto. ¿Cómo era el proceso de la compra de los remedios? O sea, ¿cuál era la relación con los laboratorios? Eso es lo que me interesa preguntarle. ¿En el Remediar? Sí. En el Remediar se hacían licitaciones a gran escala y los precios que se conseguían eran entre 7 y 10 veces inferiores al mejor precio de farmacia. Claro. Entre 7 y 10 veces. 7 veces menos puesto el producto en el centro de primer nivel de atención, lo cual incluía la logística para distribuirlo hasta los 6.000, casi 8.000 centros que había en todo el país a los cuales llegaba el Remediar. 6.500 eran centros de atención primaria y también había otros centros vinculados a hospitales de primer nivel, de muy bajo nivel de complejidad tecnológica, que también lo recibían. Así que ese era el universo, que llegaba a través de un operador logístico. Un programa que creció muchísimo porque desde el año 2002, que empezó con 30 y pico de medicamentos en el botiquín, llegó a 74 productos en el botiquín. Incluso muchos productos para la prevención, como por ejemplo los preservativos. Incluso en los últimos tiempos cambiamos también toda la folletería para la prevención del programa de salud sexual y población responsable. Así que realmente era un programa que creció mucho, que tuvo un éxito espectacular. Y que ahora fue discontinuado, se llama PUS Medicamentos, le cambió el nombre. Durante el año pasado prácticamente se terminó repartiendo todo el remanente que fue quedando de nuestra gestión. Hacia final de año eran 7 productos, no más de los 74. Y luego se hizo una licitación que en mayo contempla unos 30 y pico de productos, sin menos de la mitad de los que enviábamos, pero que tenemos entendido que solo se va a mantener hasta que salga el supuesto carnet de la cobertura universal en salud. En este momento ya va a desaparecer este sistema de provisión de medicamentos gratuitos para la población y la persona va a ir con su carnet a cualquier farmacia, pero pagando el 40, 50% como cualquier obra social, del precio de farmacia. Ese es el proyecto de la cobertura universal en salud en cuanto a medicamentos. Por ahora y mientras tanto, como se ha generado muchísimas críticas, hicieron una licitación muy menor y se la están distribuyendo de una forma muy irregular. Quiero decir con esto que algunos lugares reciben más, otros menos. En general, la particularidad es que reciben más los municipios y provincias del oficialismo y bastante menos las que son de la oposición. Y esto es una cosa que se ve así bastante, es terrible, porque digo, sobre la base, uno no puede hacer estas disquisiciones en temas de salud, menos en temas de salud. No se puede, digamos, decir a una población, por simple hecho de que el intendente de otro poder político no le manda las cosas. Fíjense ustedes que el programa de inmunizaciones, de las 19 vacunas, está llegando también en forma bastante irregular, pero ya no le mandan más los descartables, lo tiene que comprar el intendente con dinero que no tiene, o el el ministro de la Secretaría de Provincias, en el caso, no le mandan más la folletería ni les pagan los programas de capacitación permanente de las vacunadoras, los tienen que pagar las provincias con dinero que no tienen, entonces no se hacen, y ahí se va perdiendo calidad en la vacunación, porque se empieza a perder calidad en mantenimiento de cadena de frío, en técnica de aplicación de la vacuna, etcétera. Entonces, esos planes que mantenían una muy buena capacitación de todas las vacunadoras y vacunadoras del país, también el Ministerio los dejó de financiar. Entonces, es todo hacia atrás, todo menos, todo menos, todo menos. Y bueno, vamos a empezar a ver desgraciadamente esto en los indicadores de salud, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Gustavo le habla. Una consulta, en realidad una reflexión, ¿no? Que me di cuenta que la política de salud del gobierno es no tiene una política de salud, pero lo que quiero comentarle, y por ahí usted tiene alguna una idea al respecto, es qué se va a hacer con este sistema de salud donde conviven tres a la vez, ¿no? Entre el público, el sindical y el privado. Porque realmente, se, por lo que estamos viendo, no funciona. O sea, las políticas muchas veces se diluyen por este en esta cosa, ¿no? Como que la obra social, con que lo privado y lo público siempre queda en meras intenciones, salvo los últimos años donde ha podido llevar una política a cabo, pero se destruye fácilmente y sigue quedando lo anterior, ¿no? Que casualmente lo privado y las obras sociales y sindicales van en detrimento, digamos, del sistema público. Sí, ahí evidentemente hace falta, digo yo, hace falta el día que vuelva un proyecto nacional popular democrático que amplíe derechos. En este ni soñarlo, ¿no? Sí. En este va en sentido absolutamente contrario, destruir más y debilitar más el sector público y privatizar más. Sí, tenemos una gran cantidad de grupos trabajando en distintas problemáticas de salud hacia futuro para cuando vuelva un gobierno nacional y popular, y la idea es, ineludiblemente, tenemos que marchar a una solución más drástica y estructural, sí, que es la conformación de un sistema nacional integrado de salud, claro, con la tutela del Estado Nacional, es decir, que el Estado Nacional tenga la gobernanza absoluta del sistema, porque es el único que le puede poner criterios de salud pública. El resto le va a poner criterios de lucro y de negocio, porque es natural, sí, no porque sean malos o buenos. Si el Estado le da todo al mercado, el mercado tiene su lógica. No es que sean malas personas o buenas personas, es que tiene una lógica de mercado, de ganar dinero con eso. Y ahí entonces los precios se van para arriba en forma tremenda, los costos de la salud, y no alcanza el presupuesto. Ahora, cuando uno coloca la racionalidad de la gobernanza del Estado, tiene como lo que pasa en Inglaterra, en Canadá, en Cuba, donde los sistemas, gastando muchísimo, pero muchísimo menos, obtienen resultados extraordinariamente superiores a todos los países que tienen sistemas de mercado. Es así. Ahora, nosotros sabemos que usted está también, tiene una revista sanitaria que habla de todos estos temas. Sí, es una construcción colectiva, una revista que se llama Soberanía Sanitaria, que se hace con el concurso de la Fundación Soberanía Sanitaria y de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Santa Fe, a través de un mecanismo, un instrumento que tiene ATE Santa Fe, que es un programa que se llama de bienes culturales, que es lo que nos permite financiar una revista que tiene 116 páginas, bimensual, ya está por salir, está muy cerquita de aparecer el segundo número, estamos por lanzar el número 0 de presentación, el número 1, y ahora vamos por el número 2, una revista muy, muy interesante para leer, que abarca todos los aspectos de la salud, no de la enfermedad necesariamente, de la salud. Una revista en la que todos trabajamos absolutamente ad honorem, en la parte de contenidos, y por supuesto, bueno, luego con este programa de bienes culturales se puede financiar la parte de impresión, 35.000 números impresos y formato digital, ¿no? Están www.revistasoberaniasanitaria.com.ar. Bien. Ahí cualquiera la puede leer. Bien. A nivel nacional. Y realmente es una apuesta importante porque viene a poner un debate muy fuerte acerca de qué es la salud y, en base a esto, qué queremos hacer con nuestro sistema de salud. Y si queremos cambiarlo, necesitamos dar vuelta totalmente la taba, digamos, como se dice en el campo. Y necesitamos ir hacia un sistema que se piense el 60% de los recursos puestos en el primer nivel de atención y el 40% en los distintos tipos de especialidades y complejidades mayores en términos de complejidades tecnológicas y de tratamiento de la enfermedad. Nosotros hablamos de salud, no de enfermedad como concepto, digamos. La salud incorpora, contiene al proceso salud, enfermedad, pero no hablamos solamente de la enfermedad, porque quienes hablan solamente de la enfermedad es lo que quieren vender simplemente medicamentos, internaciones, y no poner el acento en lo más importante, que es preservar la salud de la gente. Así es. Doctor, lo queremos invitar para que venga un día, porque nos interesa hacer un programa especial sobre este tema de la salud, porque consideramos que es importante lo que está pasando y creo que no tiene la suficiente visibilización. Entonces me gustaría, no lo voy a comprometer al aire, pero a ver si nos puede dar algún sábado. Le dejamos la invitación. Le dejamos la invitación y a ver si... si algún no, sábado. A mí me comunicó Laura, que es la que más o menos coordina todos estos temas, sobre la posibilidad de ir al piso. Yo no tengo problema, hoy no podría, pero se puede arreglar perfectamente bien. Un sábado de estos nos acercamos al piso, hacemos un programa allí. Bueno, sí, nos encantaría, la verdad que nos encantaría, porque vemos que hay muchos programas, está el tema de genéricos para tratar, está el tema de prevención, o sea, tenemos muchas cosas para hablar y nos gustaría que estuviera acá para poder hablar con usted. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido hoy, sabemos que está ocupado y que nos hizo un ratito para atendernos. Así que muchas gracias por haber comunicado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Pasaba el doctor Daniel Golián, ex ministro de Salud de la Nación, hasta el 10 de diciembre del 2015, contándonos un panorama de todo lo que nos siguen sacando día tras día en este gobierno. Después de la música, creo que vamos a seguir hablando de salud, sí. este caso, porque viste que para la hipertensión, ¿qué hace mal? La sal. Así que vamos a estar hablando de la sal o de la salada, no entendí muy bien, después que volvamos de escuchar esta música. No te alejes tanto de mí. je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, papa, papa, la. 12 y 27, pasa el mediodía de este sábado, húmedo, caluroso, pesado. Hablamos con el doctor Goyán. Así es. Tremendo. ¿Es Goyán? ¿Golián? ¿Cómo se pronuncia? Yo digo Goyán porque Goyán. Me gusta. Goyán. Me gusta la Elie. No me sale la Elie Lilita. Caribeña. La Elie Lilita. Esa es la Elie Lilita. A México le sale perfecta, a mí no me sale. Y es más, el otro día estábamos miren lo que hablamos nosotros en la mesa. Ustedes van a decir, esta gente está loca. Hablábamos sobre la C y la S, uh-huh. Y nosotros todos le mandamos con S, ya está. Y no es así. La C y la S. Hay una diferencia en la pronunciación entre la C y la S, que todos los países la hacen, menos la Argentina. Nosotros hacemos la S para todo. Metemos S en todos lados. Decimos cielo, y es lo mismo que decir salame. Uh-huh. Y sin embargo, en Centroamérica no es así, en España no es así, y te das cuenta cuando hablas con alguien de esos países. Es diferente, ¿no? Y me hace señas. Es un problema de los otros países. Porque nuestra operadora es un país centroamericano. Es un problema de los otros países, no es un problema nuestro. No, tenemos que aprender a hablar. Que usted hable mal. Que usted hable mal es un problema de ustedes. No, ellos hablan correctamente y nosotros somos los que estamos. Somos muy, muy sarcásticos para hablar. Y eso también es algo que no se entiende en todos los países. Y eso es algo que tenemos que corregir a veces. Bueno, pues yo no ya vivo acá. De comunicación. Yo vivo acá. Hay muchos países de Centroamérica donde además de pronunciar correctamente la Z, la C y la S, uh-huh. Tienen así como guaridas fiscales. ¿No? Bueno. Y esta semana hubo un pequeño lío, así, pequeño bastante, de en Loma de Zamora, ¿no? Donde está el predio La Salada. No me haga, Loma de Zamora. Claro. Sí, ahí atrás. ¿Dónde? Atrás de mi casa. Zamora. Loma de Zamora. Donde está. Funcionaba, aparentemente no funciona más a partir del operativo, del mega operativo de la ministra Bullrich, el complejo La Salada, que anteriormente eran piletones populares de agua con salitre, porque allí hay una laguna. Y después se transformó en esta especie de feria de indumentaria y otras cuestiones. He ido a esas piletas. Claro. Bien. Sí, yo también. No delaten la edad, no delaten la edad, no hace falta. Yo también problema. Fui. ¿Vos también? Yo también fui, obviamente. ¿Vos eras chiquita? Yo era chiquita. Vale. Yo era chiquita. Bueno, fui a esas piletas alguna vez. ¿Qué pasó ahí en La Salada? El tema es así. La Salada, que se conoce así por el lugar que donde está la laguna, que se hicieron las piletas estas, después se cerraron, quedaron en la nada y quedó tierra arrasada. Entonces vino un señor un día y dijo, escúchame, ya que podemos poner una buena feria y sacar a la gente que estaba en los 90, en las 10 de última, tenía una indemnización, quería poner un puesto, pero no alcanzaba para alquilar. Entonces él dijo, no hay problema, vengan a mí, traigan el dinero y acá yo los organizo. Como Jesús, vengan a mí. Exactamente, el señor se llama Jorge Castillo. Obviamente esto no lo hizo solo, vamos a aclarar, 1991 no lo hizo solo. Pero el señor resulta que, aunque todo el mundo lo asocia con el Partido Justicialista, el señor es radical. Mira. Entonces, ¿qué pasó ahí? El tipo había hecho en el predio cerrado, la feria, un radical, y estaba llevando mucha gente. Entonces, rápidamente, Osvaldo Mercury dijo, para un momento, hay que copar la zona, vamos a poner Urcupiña. Uh-huh. Entonces mandó al señor Antequera, Quique Antequera, y armó Urcupiña, que era una feria específicamente de bolivianos, porque había mucha comunidad latinoamericana, pero sobre todo boliviana, del lado de Matanza. Uh-huh. Entonces cruzaban al riachuelo y tenían ahí para vender sus cosas. Bien, hasta ahí todo bien. El problema era que se empezaron a pelear entre ellos. Entonces se pelearon Castillo con Antequera porque le quitaban los clientes, los otros no les cobraban los puestos y Jorge Castillo sí. Entonces se armó un toletol en algún momento que no sabemos bien cómo pasó, pero Antequera y su socio Rojas Paz, que era un señor boliviano, terminaron presos. A los 11 días de estar presos, el señor Rojas Paz apareció ahorcado en su celda. Casualidad. ¿Qué manía tienen los presos de ahorcarse? Se suicidó. Se están muriendo gente que antes no se moría. En el servicio penitenciario dijeron, ¿se suicidó? Dice, sí, porque se colgó del barrote de la ventana, que era más baja que él, o sea, era medio complicado. Dice, no, porque se sientan en el banco. La explicación que dio el penitenciario fue esta. No, porque se sientan en el banco y después patean el banquito. Se colgó de la rejilla. Entonces quedan colgados sentados. De la rejilla abajo. Y según dice el expediente judicial, el banquito está abulonado al piso. O sea, era muy difícil patear el banquito. Se había roto la pierna, además. Pero bueno, la autopsia no dijo nada. ¿Se habrá autopateado? Digo, si habrá... Nadie entiende cómo se ahorcó. Hay gente que tiene manía de ahorcarse desde el toallero. Sí, una cosa muy loca. Desde pero bueno, el toallero, rarísimo. Este señor apareció ahorcado. Entonces, poco tiempo después, Antequera sale y hacen las paces. Es decir que ahí hubo un problema de negocio. Hacía las paces con Castillo. Entonces, ahí hubo un problema de negocio que se redimió. Liquidamos a este. Vos decime qué te conviene hacer. Bueno, está bien, hago lo que vos me digas. Se pusieron de acuerdo y estuvieron haciendo las dos ferias. Y es más, ahora ya estaban tan bien las relaciones, ensambladas que habían hecho, y esto es por esto es que está denunciado y por esto es que se lo llevan preso, habían hecho un sistema de seguridad paralela en la cual agarraban a la gente. Por ejemplo, si a alguien se le ocurría la loca idea de ir a robar a alguien, lo agarraban, lo encerraban, lo golpeaban, lo torturaban, y según Patricia Burrich hasta encontraron picanas, cosa que no sabemos si es cierta o no. Se moría de envidia, Pat Bullrich. No sé, pero habrá dicho para que no lo le... Lo quiero para mí, lo quiero para el monopolio de la fuerza. ¿Eh? No le compraron la parafernalia a Israel, entonces se armó lío, me parece. No sé, la cuestión es que terminó preso por esto. Esto es lo que está en absolutamente todos los medios. Ahora bien. La denuncia, supuestamente, la hizo Carrió. ¿No? Y ahí ya empezamos con... Pará, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hizo la denuncia? Porque son muchos los casos, no es, hubo muchos delitos cometidos dentro de esta zona, porque en realidad en unos te dicen uno fue en la Salada, el otro fue en la Urcupina, el otro fue en la calle. Bueno, el tema es que había muchos delitos, como por ejemplo, alguien que violó a una mujer, eran dos policías dentro de la feria. Recordemos que además la dinámica propia de las ferias te imponía ir casi de madrugada en dos oportunidades semanales. Funciona solamente de madrugada. De madrugada. Solamente de noche. Dos o un par de días a la semana, con lo cual el llegar allí era complejo. Era complicado. Era complicado, es eso, pero eso también, por eso digo... No, complicado llegar no, ¿eh? No, no, la salida. No, y... ¿Qué cosa? El problema... Porque cuando empezás el puente... Yo vivo cerca de ahí. Y el tema es que cuando... O sea, vos sos... Tenés un puesto ahí. El problema de salir son los mismos que te cuidan, claro, porque son los que te sacan la plata, la mercadería. Tenían un problema, ese problema lo habían solucionado. Castillo tenía una forma muy mafiosa, digámoslo, de tratar a sus propios... Por ejemplo, en una de las notas que aparece en la revista Anfibia, de hace unos años, contaba que el periodista lo estaba entrevistando y de repente viene uno de seguridad a decirle, tenemos un problema, ¿qué pasó? Y el puestero tal lo quisieron robar. Bueno, obvio, se echa el ladrón. Entonces dice, no, pero el problema es que el ladrón dice que el puestero le pidió plata para no denunciarlo. Se queda un rato pensando y dice, bueno, echa los dos. Listo, no vende más. El puestero tampoco vende más. Era su manera de manejarlo. Ahora, ese puestero probablemente después se fue a Urcupiña, que no le pedían los mismos requisitos, o sea... Pero después se asociaron y tuvieron ese tema de, por ejemplo, de que te asalten... al micro, ya no lo tenían. O sea, hicieron un sistema de seguridad paralelo. El problema con esto, y acá viene la denuncia de Carrió, porque había delitos muy graves que se estaban cometiendo, porque obviamente cuando tenés un sistema paralelo y sos el dueño y señor del lugar, cuando no está Castillo, cuando no está Antequera, yo hago lo que se me dé la gana. Exacto. Entonces, bueno, ese es el problema. Pero siempre estaban protegidos. ¿Por qué? Porque muchos de los que participaban de esa agencia de seguridad privada eran miembros de la Policía Federal. Naturalmente. Desde el principio. Y esto se remonta a 1994. Entonces, el tema es que esta gente estuvo actuando de manera ilegal, Carrió los denunció, pero sobre todo hizo una denuncia un poco más abarcativa porque están metidos fiscales y jueces. En una de las denuncias más graves que hubo, el juez Gabriel Valente, de Lomas de Zamora, denunció que el fiscal Carlos Bachina le había robado fojas al expediente y audios, donde demostraba la culpabilidad de delitos muy graves. La cuestión es que después hubo una contradenuncia, hay una pica ahí entre ellos dos, entre Valente y Bachina. Ahora vamos a ver quién es el fiscal Bachina, porque da la casualidad de que todas las causas que caían para la Salada terminaban en la fiscalía del fiscal Bachina. Entonces decís, prepará, tanta buena suerte en los sorteos de este hombre, que le caen todas. Qué bonadío. Tiene el mismo sistema de bonadío. Sí, o como la justicia federal en general. Sortean el dedo. Pero bueno, el tema es que tanto Bachina como Vitale, como Valente, los dos se están postulando para el polo judicial de Lanús. Pero la pica entre ellos viene por algo más atrás, más anterior. El padre de Bachina había sido el camarista que liberó a los 11 policías implicados en la masacre de Wilde. Ustedes recordarán, 1994, de repente un grupo de policías sin ninguna identificación se bajan, balean a un auto, aparentemente uno de los que iba en el auto tenía alguna relación con los de la brigada de Lanús. Ahí aparece Lanús. El jefe de esa comisaría donde pertenecían estos era el cuñado de Rivelli, el de la AMIA. En los audios que Galeano hace por el tema de la AMIA aparece Rivelli pidiendo plata para sacar a los pobres muchachos que quedaron presos por la masacre de Wilde. O sea, mirá hasta dónde te estoy llevando, ¿no? Hasta 1994, siempre los mismos, siempre las mismas caras, siempre siguen apareciendo los fechas, mismos. Fechas, hechos, apellidos. Siguen los mismos. Bueno, este señor, de esa comisaría logró fugarse uno, que se llama Marcos Rodríguez, que aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy sigue prófugo, hace 23 años. El tipo sigue prófugo. Bueno, el padre de Bachina es el que, a pesar de las pericias de gendarmería que decían que no había habido ningún enfrentamiento, que había sido un fusilamiento, que los cuerpos estaban fuera del auto, que había 270 balas que demostraban que habían sido fusilados, tanto ese auto, que eran tres integrantes, como otro que, al haber un problema de tránsito, se escapa como tratando de salir por otra calle, entonces se dan vuelta a los policías y lo balean y lo matan, y eran dos libreros que estaban yendo, acababan su trabajo y se iban a su casa. Bueno, la familia de uno de ellos, Jorge Cicutín, creo que se llama. Cicutín es seguro el apellido, no sé si es segura, porque me parece que Jorge es el periodista. Sí, bueno, Cicutín era el que iba en ese auto, es uno de los que logró que se reabra la causa en el año 2014. Porque a pesar de todas esas pericias, el padre de este fiscal dijo, fue en defensa propia. Y los exculpó a los 11, camarista. Ahora bien, cuando hacen esta nueva apertura de la causa, ¿a quién le cae? ¿A Valente? Que no sospeché de un principio. ¿Viste? Entonces el fiscal, el juez Valente, es el que tiene esta causa hoy, que la tiene que llevar a juicio. Por lo tanto, si esta causa sale que estos 11 tipos en realidad habían disparado y que había otro tipo de negocios, como obviamente ya salió y se sabe que Rivelli tenía otro tipo de negocios dentro de la brigada, ¿qué pasaría entonces con los jueces y los que participaron en esa liberación? Esa es una interna. La otra es que las denuncias que hizo Valente sobre que el fiscal Bachina le había robado cosas del expediente de la causa La Salada, también tuvo un sorteo y también cayó en un juzgado y en una fiscalía. Bueno, ¿saben en qué fiscalía cayó? En la fiscalía de Bachina. ¿Y saben en qué juzgado cayó? En la del hermano de Bachina, que es juez. Ah, bueno, ese está. Entonces, digamos que, a ver, me pone contenta que por lo menos hayan, no sé qué tan bueno será Valente, a ver, no tengo idea de quién es Valente, vamos a aclarar esto, solo sé que le dicen el mono, de ahí le queda el mono Valente, pero bueno. Valento, por ahí. No sé, el juez, desconozco qué tan bueno será. Ahora, este hombre viene con un pedigrí, realmente, a ver, si el hermano y el padre están metidos en encubrir las atrocidades de la maldita policía, digamos que me pone contenta que esto haya saltado y no sí. Es más, te diría que hasta es sospechosa el cargo que le hacen a, con todos estos delitos, el cargo que le hacen a Castillo es una farsa. Sí, asociación ilícita. Sí, aparte el tipo entra a la mansión, mira la casita que tiene. Bueno, está bien. Entra a la mansión y los caga a tiro. En la historia judicial argentina solamente una persona fue condenada por asociación ilícita. en la historia judicial argentina. ¿Quién? José Barrita, el abuelo. Por el asesinato de dos. Bueno, está metido dentro del entramado de la salada, está metida la barra de Boca. Hay una facción de la barra de Boca que está metida y está peleada con otra facción de la barra de Boca, que también son parte del sistema de seguridad. Sí, pero son bien ahí. Y me parece que la denuncia de Carrió era para pegarle a Angelici. Bueno. Y salió. Esto, esta interna judicial de Lomas, salió por otro lado. Vos sabés que, más allá de esto, que está muy bien que desbaraten a Castillo y este modus operandi mafioso que tiene, ¿no? Pero se está comprando también un problema social. Sí. Porque hay mucha gente, esto lo mismo han hecho con Milagro Sala, ¿no? O sea, meten preso, digamos, por X motivo. Salvando al bien, ¿no? Sí, pero. No, pero lo que me refiero es qué culpa tienen los pibes. Que laburan. Que ya. Sí, que los que labura y bueno. Los de Milagro Sala en educarse o disfrutar de la pileta. O sea, o de las casas mismas. Sí, o sea, qué culpa. O sea, pero. Lo que pasa es que si queremos hablar de ese tema, entonces tenemos que empezar a hablar de todo el sistema de producción de textil en Argentina. Claro, bueno. Porque Aguada, con sus marcas, no que no las vamos a mencionar. También te hace con trabajo esclavo, sí, o sea, te está mandando al shopping a comprar una prenda, a lo mejor a 3, 4 lucas, y en realidad la está cosiendo un chico inmigrante, esclavizado. Pero las cose ahí en la salada. No en la salada, porque tienen los talleres de flores también, tienen otros ¿y lugares. ¿Y dónde son los de flores? La de 1114, o sea, hay varios lugares se que se han convertido en polos de producción, de trabajo esclavo, y que le cosen a todas las marcas. Entonces, si queremos hablar en serio, a mí me causa, la verdad que me causa mucha bronca la hipocresía por ahí que se ve en la sociedad, que están culpando a la salada porque no paga impuestos, y resulta que la esposa del presidente, que tampoco paga impuestos, el presidente me refiero, no la esposa, no sé si paga o no, pero el presidente sabemos que no, porque tiene plata en paraísos fiscales. Como Castillo. Como Castillo, que además tiene 2 cuentas en Panamá que son subsidiarias de 4 cuentas de las que tiene Macri. Así que explícame vos cómo el señor de la salada, que es radical y que no tiene nada que ver con Macri, tiene 2 cuentas asociadas a 2 cuentas, a 4 cuentas de Macri en Panamá. Tenés el eslogan, en todo estás vos. Entonces, por eso digo, me parece que hay un sistema de mafias y de cosas que no, nadie se va a meter con eso, vamos a decir la verdad. Acá a este hombre le van a dar por asociación ilícita. Por tirarle a un policía, dispararle a un policía, ¿cuánto le puede dar? 2 días. Bueno, ahí es donde se le complicó porque lo tienen por intento de homicidio. Sí, pero yo tengo un arma, duermo con un arma así todas las noches, porque este tipo tiene que dormir armado. Sí, olvídate. Estaba la habitación de él es blindada. Duerme con un arma así, tiene la esposa y el arma acá durmiendo. Te entran tipo abriéndote la puerta con ese obviamente te va a cuetear, pero la salada además abastece a todo el país. Y zonas limítrofes. También. El 50% de la ropa que se consume en Argentina proviene de los talleres de la salada. Así es. Sí. Porque cuando el cambio favorece a los países limítrofes, se vienen a comprar todo lo que. La ropa de Ciudad del Este, que siempre fue una meca de lo barato y no tan legal o en su origen, se compra directamente en la salada ya. Sí, sí, sí. Ya no se hace más. Incluso había también mucha gente de La Paz, por ejemplo, que venía a vender cosas porque el cambio favorecía. Claro. Y entonces ahora hacen la inversa, es decir, agarran sus ahorros, compran allá, vienen a vender acá y vendían en la salada. Ahora que me acuerdo, escuché la entrevista de Castillo que dice por qué tenía cuenta en Panamá. Ajá. Es porque iba a abrir una feria allá y al final no se pudo abrir. Igual que los negocios que iba a hacer Macri no pudo hacer, pobrecito. Claro. Bueno, seguimos porque tenemos también gente que nos va mandando. Sí, hay mucha gente que vamos a saludar, si te parece, después de una breve pausa, que vamos a escuchar un tema elegido especialmente por nuestra operadora en homenaje a nuestros invitados. We'll be right back. Buscando un símbolo de paz, pasaba Charly García. Estamos llegando al final de este sábado 24 de junio de 2017. Un día que no se volverá a repetir nunca más en la historia. Si la pasaron bien hasta ahora, buenísimo. Si no, les quedan casi 11 horas para hacerlo inolvidable. Me había olvidado de decir eso. Día de San Juan. Hoy es el Día de San Juan. Día de San Juan. Ah, veranito, fogatas en algún... Un veranito. Y sí, por eso tenemos intenso. El veranito de San Juan. Tenemos a nuestros invitados, sí. Que sigue sumando gente. Se suma Eugenia, bienvenida. Gracias. También forma parte de Ópera. De Ópera, así que ellos están... Y vamos a seguir hablando estos minutitos que nos quedan de comunicación. Tenemos saludos, tenemos mucha gente que nos está escuchando. Estaba... El señor Reingrato, el escritor, dijo algo de un asado. La verdad, no sé si tomarlo muy en serio o no. Si hay asado, vamos. Eso es así, eso está claro. Así que solamente nos tiene que avisar. Aceptamos. Si nos los quiere traer, también. También nos manda saludos arroba nueva griega, nueve griega. Importante e interesantísima la participación del doctor Goyán. Se cortaba la transmisión. Abrazo cordobés, ella nos escucha desde Córdoba, ya saben. Tenemos como un staff. Sí. Marisa de Lomas nos saluda y dice que no sabe si la cosa va a cambiar mucho, pero por lo menos se abre una esperanza, supongo que en referencia a la reaparición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, está bien, es la opinión de ella. Te piden a vos, particularmente, Gustavo, que digas algo de la reunión de Cristina y Florencio, aparentemente. Claro, ha habido una reunión. No hay forma. El único que podía entrar era Randazzo y todo lo demás no. Y eso fue. Después fue a hacerse el cocorito, porque estoy viendo. Sabemos que es toda especulación. La gente sabe. Bueno, menos mal. No tenemos ni idea, ¿no? Aparentemente, por lo que se lee, fue a. No sé, a decirle, la verdad me da bronca, que qué sé yo, lo que me pasó en 2015, ¿qué carajo me importa, hermano? O sea, estamos hablando de otra cosa y el Gil todavía sigue, es lo mismo que Massa, es la misma. Todo eso se definirá. Lo mejor que le puede pasar a Randazzo es irse con Massa y hacer sus amistades con la derecha peronista. No, yo no digo nada porque después sabe cómo es esto, a las 23:59 le dicen, la fórmula es, y usted se quiere matar. Cállese, no diga nada, déjelo así. No creo. Me está mandando Silvia Guardia un mensaje que dice, ¿te enteraste que por el buque pesquero de Caputo hundido hay dos ministros de Macri tratando de callar familiares? ¿Familiares de las víctimas? ¿Tú, claro, imaginas? ¿Tú un déjà vu? No, esto te lo conté fuera del aire y vos... vos que no estás acá todavía, bajá, tomate un café. Bueno, así que no sabemos, la verdad que no. Yo es la primera noticia que tengo, sé que hubo 11 desaparecidos, después rescataron a dos personas del agua. La verdad que el laburo que hace prefectura en ese sentido es maravilloso, porque vi el video y yo me ponía en el lugar de ese pibe en remerita en el medio de Chubut con 6 grados bajo cero, adentro del agua, y el pobre que bajaba todo abrigado con su buzo tratando de rescatarlo en medio de la desesperación, ¿no? Y el helicóptero que vos veías como se iba la soga para todos lados, decía, la verdad que... Chubut que viene atravesando en los últimos días... La verdad que le está pasando peor de temporal todo. De los últimos 50, 60 años, así que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Hay gente de allá que nos escucha. Sí, la Argentina sí. Y a Blackman especialmente, le mando un beso, que sé que está pasando un mal momento. ¿Qué más? Bueno, tenemos un montón de saludos, pero la verdad que como no tengo yo les explico, yo lo hago desde mi Twitter personal, entonces mi problema es que me mandan muchas cosas de cosas que escribí ayer, y entonces para buscarlo de La Hora Sin Sombra les voy poniendo corazoncito, pero después para la semana que viene va a estar habilitado el Twitter oficial. Así que les pido disculpas a todos aquellos que no nombre, pero sepan que los leí a todos y después les voy a contestar uno por uno como hago siempre. Así es, y en la semana pueden seguir también a través de Telegram, del canal de Telegram La Hora Sin Sombra, toda la información que allí se vuelca. Gente, ¿qué onda? ¿Qué les pareció todo esto? ¿Los defraudamos? No, al contrario. Un placer que hayan estado aquí visitándonos. Nos gusta el trabajo que están haciendo específicamente, la verdad. Además, bueno, hay que comunicar, aprender, sobre todo en qué se cometieron errores, porque evidentemente hay mucho que pasó por la comunicación, eso está claro, clarísimo, más allá de que efectivamente se pelea contra monstruos. Tocarle el culo a la bestia no es gratis, como dijo Mex Urtiz Berea. ¿Yo puedo hacer una autocrítica? Sí, hágala. Si es suya, sí, a mí no me critique. No. Yo hago una autocrítica y me van a retar, algunos me van a retar, pero la verdad que teníamos, por ejemplo, un vocero presidencial que era mudo. Corre por mi cuenta, ¿eh? No, pero el señor Cochimarro, la verdad es que yo no le conozco la voz, no lo escuché hablar nunca. Entonces, no, de hecho, la figura un vocero presidencial La figura del vocero presidencial se murió con José Ignacio López. Sí, hace 30 años. Por eso, o sea, era el único que verdaderamente era el vocero presidencial. Después... No, el resto es como que medio como que bueno, era en algún acto, por organizar, ahí decían algo. Organizar las conferencias de prensa. Claro, que deberían manejar, me parece que... Bueno, tampoco a Macri se le conoce un vocero, esa es la verdad. Sí, como que no. Clarín. Bueno, Clarín, sí, está. No necesita voceros, es verdad. Lo mío fue una redundancia. Pero es verdad, más que eso. Pero es verdad que la comunicación de este gobierno pasa por los medios de comunicación. Privados. Mientras que, claro, son privados y que defienden los mismos intereses. En cambio, con el kirchnerismo los medios estaban en contra. Que es lo mismo que le pasa, por ejemplo, bueno, le pasó a Dilma en Brasil, ¿no? Que la terminan volteando. Ya los gobiernos populares en general de toda la región. A toda la región. Porque Dilma se voltea sola y después, bueno. No, en realidad no. Hubo mucho de los medios de comunicación. La campaña contra Dilma fue feroz, mucho más grave y mucho sí, más pero el violenta. El neoliberalismo lo hizo ella. No importa. Pero antes, para ello, hay una cuestión porque el mercado es insaciable. El mercado es insaciable y cuanto más le dio, más la costaron. Ya terminaban volteando. En el caso de Dilma en particular hubo una cuestión misógena. Yo he visto calcomanías, sí, unas cosas espantosas que acá no se animaron a hacerlo. No llegaron a tanto. Acá se qué cosa. Estuvieron cerca, pero no fueron tan violentos. La misoginia que tenían en particular con Dilma y en particular por su condición sexual, todo era muy violento. Yo que tengo algunos contactos. ¿Qué condición sexual tiene Dilma? Que no sé. Ninguna. No importa, la que sea. Su elección de vida es su elección de vida y no me importa lo que haga, pero bueno, le pegaban por haber sido... una secuestrada, torturada, desaparecida, bueno, le pegaban por eso. O sea, la torturaban derecha. Y la puteaban. O sea, ella la torturaron y esto lo puteaban. Claro, y estos encima la maltrataban y además le hacían, bueno, unas cosas espantosas, cosas que tuve oportunidad de ver y me parece de muy mal gusto. Pero todo eso fue calando muy hondo en esa clase, ¿qué es lo que decimos, no? Lo que sería acá la clase media, la clase medio pelo, el que se cree que está bien. Por ejemplo, un empleado bancario hoy tiene un muy buen sueldo. Uh-huh. Ese no tiene el problema de la heladera vacía. En cambio, el operario de una fábrica sí. Entonces, el que operó contra Cristina... Es el bancario porque pidió el impuesto a las ganancias. El bancario que quería que le saquen el impuesto a las ganancias y donde iba estaba replicando lo que leía y lo que escuchaba y lo que le decían todo el tiempo... lo lees cuando ves lo que dicen gente que es taxista, que de repente tiene un tweet que a mí me encanta, Tachero K, por ejemplo, que lo adoro. Yo digo, tiene que hacer un libro con todas las cosas que le cuenta la gente arriba del taxi. Un señor, por ejemplo, que había tenido que vender su auto porque le costaba 3.000 pesos y no lo podía mantener. A su esposa estaba viendo si no le iban a sacar la pensión por invalidez, dice, ahora voy al banco porque tengo que ver y que yo. Pero la culpa de todo es de la yegua. Sí. Y vos decís, pero a ver, hermano, vos tenías un auto y ahora no lo tenés. Sí, sí. Tenés una pensión, tu esposa, por estar inválida y vos tenés que ir a hacerle los trámites y ahora tenés que hacer todo esto y antes no. Antes tenías la cobertura de remedio, antes tenías... ¿Qué es lo que falla o qué es lo que falta para llegar a esa gente? Que evidentemente está tan cooptada por los medios de comunicación que no puede verlo. Es un poco de temor a lo que le da el espejo le devuelve. Y en parte yo creo que es esa cosa de tratar de diferenciarse, porque... A mí con Menem me fue bien. Claro, claro. ¿A qué precio? ¿Te fue bien realmente? Claro, o sea, ¿a qué en realidad precio? Hay que preguntar, ¿te fue bien realmente? Es un poco, me parece eso, ¿no? Esa cosa de no poder llegarle a ese... Que no es un núcleo duro, porque no es que respondan específicamente a los mismos intereses de la derecha. No les interesa escucharte. No yo ya importa. Sé que no les importa, pero por eso estoy acá tratando de que me escuchen. Sí, pero a esa gente no le llegás, no le interesa. Bueno, yo creo que sí, por vos eso. Vos agarrás cualquier cabeza de termo que encuentres por ahí y cuando le tocas el tema político, no le interesa, está totalmente cerrado y no le importa. Y sin embargo, que vos estés mal o bien depende... Muchas veces de la obviamente, política. Siempre depende de la política. Exactamente. Y esta gente se cree que no. La economía contra no es eso hay que es luchar contra un sentido común masificado. La economía no es una ciencia exacta, de gente, es una ciencia social. Pero obvio, banalizado. Banalizan tanto la política que no... no tenés forma. No. Yo no quiero decirle nada, pero ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Nos tenemos que ir? Yo veo que la operadora se levantó y eso quiere decir que se está yendo. Y si ella se va, nosotros no tenemos más programa. Así es. Mañana... Que tiene un busito... Me encanta, de alce, ¿no? Sí, de Navidad. De mañana Navidad, sí. Pueden escuchar la rep del programa. Falta para Navidad. A las 22, mañana domingo. Mañana a las 22, repite. Así que si lo están escuchando, en realidad es hoy domingo. Siempre me hago una idea. Siempre te complicas, sí, ¿no? Con eso. Gracias, Analía, por haber estado. Gracias Juan Pablo, Eugenia. Gracias Malu en la operación técnica y puesta en el aire. Gracias al comandante que presidió la mesa. Gracias a Papo, que forma parte de la radio, hasta incluso de la clave de internet. Así se cuelgan todos los vecinos. No, se el wifi. No diga estas cosas. Y nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado, señores, ¿así? El próximo sábado los esperamos para seguir escuchándonos y aprendiendo de todos ustedes en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Hoy te busqué en la...